Deseo de conocerla, es un verdadero honor para mí. ¿Te he contado que la duquesa es una de mis más grandes amigas, mi fiel pupilo, Melocotón? Nos conocemos desde pequeños, cuando correteábamos pavos reales en los jardines de su padre, el archiduque de Quintanillas. Marqués, bien sabe usted que lejos de mi ánimo está ofenderlo, pero la señora duquesa parece 15 años menor. Es que la duquesa de Montfort es una verdadera cultora de la vida sana. Yo tal vez abusé de los placeres de la vida. Ah, es realmente destacable su belleza, duquesa. Espero que no considere un atrevimiento de mi parte asegurar que a pesar de sus 65 años, es usted francamente apetecible. La duquesa no se ofenderá por eso, querido Rigoberto. Pocas veces en mi vida he conocido a alguien tan coqueto como ella. No pongo en duda las palabras del marqués, duquesa. Sí, se ve que se estiró hasta el culo. No. Pero, no, ni con whisky, mira. Hasta la próxima clase. No. Y precisamente este tipo de delicia nos referíamos antes. Es mejor callar las dudas antes que cometer un insalvable error. ¿Qué han logrado? Solo quedar más groseros que un gorila eructando en la ópera. Para terminar, digamos que si nos introducen a una dama, es más que correcto besarle la mano. Pero que queda pésimo tocar sus tetas para ver si son naturales. Bueno, será hasta un próximo encuentro, actuales zánganos y modales y futuros seres medianamente sociables, cuando volvamos con nuestro pequeño intensivo curso de buenos modales aquí en ¿Cuál es? Es ¿Cuál es? En Rock and Pop.